Entonces, cuando leí todo escrito, marqué cosas. De eso te quiero hablar, de las cosas que marqué. Mira, por ejemplo, vi un montón de esas veces que aprietas dos veces el espaciador. Hay un montón. Lo empecé a marcar con estos circulitos. Están por todo el texto. De hecho, me cansé. Llegué a la... A veces están, casi siempre están de más, aunque a veces faltan, mira. Por ejemplo, también en los paréntesis. También. Aquí hay de más. Mira. O a veces hay de menos, mira. Claro. Faltan espacios. Hay que hacer el marcador, usar el marcador. Sí, eso está por todos lados. Hay que usar el marcador. Uh-huh. Este aim es una nota mía, es como... Cuando leo trato de primero ver cuál es el objetivo. Hay como dos o tres secciones que haces esto. Asegurar algo sin dar referencias. Este es un lugar, por ejemplo. La enseñanza-aprendizaje... principalmente por los resultados que arrojan algunas evaluaciones de nivel internacional. ¿Qué evaluaciones? Esto te voy a... Hay varias partes donde haces esto. Ya. Yo creo que le daría más fuerza. Si le pongo la antecedente. Si le pones, ¿a qué te refieres? Ahora, aquí mi tema... No, estoy de acuerdo contigo y lo dejé así porque estoy pensando en una investigación más universal que local. Por ejemplo, yo tengo los antecedentes de mi país, pero ayer por casualidad me encontré con antecedentes de México. Okay. Y tienen lo mismo. Ándale, puedes poner el de tu país, el de México. Ocurre lo mismo, te fijas, entonces a lo mejor, porque tampoco, bueno, PISA, TIMS, pero cuando te dan el resultado, los más bajos te lo dan al resultado de América del Sur. Y europeo, algunos europeos, los asiáticos son los que nos lideran. Tal vez ese antecedente podría colocar. Okay. Sí, nada más eso. Sí. Ponerle evidencias para darle más fuerza. ¿Qué más? Me imagino que aquí va un de la lectura y la lectura de la tesis, bla, bla, bla. Si esto es una referencia, yo pondría aquí el año. Esta te la voy a regalar. Ok. Sí, este es un pie de página que aparece en algún lugar. Supongo que esto es una referencia. Entonces yo le pondría el año, la revista, no sé. Porque así queda... Muy escueto. Sí, no sabes dónde buscarlo. Y de dónde poner, comprobarlo. Sí, o si estás interesado, no sabes. Estos, por ejemplo, no los entendí. Estos pies de página que están en las referencias. Aparece aquí... Y aparece acá. Claro, lo que pasa es que de ahí extraje la idea de esta información. ¿De dónde tengo este antecedente? Lo traje de aquí de... ¿Este es que un libro? Es en realidad es un resumen de texto. Okay. Tendría que... Pero está... Tal vez no es necesario colocarlo acá. Lo coloqué en la... ¿En las referencias? En la referencia. Que por aquí, lo coloqué en la referencia de la yo. Se revolvieron, pero sí, como estas tres. Ahí está, ¿ves? Ok. La referencia. A lo mejor no es necesario colocarlo ahí. Era para decir que no hay una cosa. ¿Cómo yo voy a citar? Este yo lo tengo. Bueno, yo tengo la referencia porque eso creo que salió en un libro. Ponte y Chapman, ¿verdad? Pues FGM. Sí, mira, aquí está. Ponte y Chapman. Este es, a lo mejor lo que encontraste en internet es una versión previa antes de que se publicara. ¿O seguramente, casi? Porque, bueno, esto lo encontré en... En realidad me lo mandó Javier, pero yo después para buscar bien la referencia lo busqué en internet y entonces busqué la página también donde lo localicé. Si es este texto, pues cítalo así, porque las personas... sí, en Ponte y Chapman, es la única de Ponte y Chapman. Okay. Entonces aquí está completa. Claro, y le coloco sin fecha porque aparece y lo saco de un sitio de internet. Ajá, y le pones la referencia y es que así no se entiende qué es. Yo cuando le dije, ¿qué es esto? Claro, entonces... Hasta ahorita que me dices que es un... O anota la referencia completa entonces, o aquí... Entonces a lo mejor no es necesario colocarla acá. Sí, yo no la pondría. Mm. A lo mejor en el texto, O sea, lo que me estás diciendo es que... Este autor es mencionado en el texto. Ah, ok. Es mencionado en el texto. Entonces no es que es otro autor que menciona eso. Entonces tengo que hacer esa referencia. Exactamente. Tengo que porque no es una cita textual ni tampoco, no, sino que en el texto se hace referencia a ese autor que hizo una investigación en ese sentido. Sí, de hecho es mejor si puedes acceder a este directo, pero a lo mejor son es cuando hacen revisiones del PME, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, a lo mejor va a estar más difícil. Más difícil, porque yo traté de buscar, trato de buscar siempre el directo, lo anoto y lo busco en internet, que ahora la información está, pero ese me resultó difícil. Oh, ok, muy bien. Por ejemplo, aquí, Hoyles. Ah, es que ya ahora ya entiendo. Una de las cosas que veía es que estas referencias no aparecían. Es que tú haces referencia a ellos. Hoyles define. Ah, pues quién es Hoyles. Y va así, no está. Ahora entiendo que es porque es una cita. Y esa está citada atrás. Entonces, a lo mejor si aclaras eso, Luego, otra cosa que me preguntaba aquí en esta era. ¿Por qué usar esta definición de Hoyles de creencias y no otra? Es una cosa que me preguntaba. Sí, yo me pregunté. O sea, tengo, es la que más elegí, la seleccioné. ¿No quieres agua? Ajá. ¿Agua quieres? Ok. Sí. Y esto es para ti. Muchas gracias. De nada. Sí, tengo varias y entonces empecé a leerla, a seleccionarla. Y decidí por esa porque es la que más me comprendía yo. Ajá. Y la podía yo. Y la que más asertiva lo que yo quería plantear. Okay, en ese sentido la seleccioné. Ajá. No la seleccioné. A ver. Porque fue la primera que vi. Ajá. No, sino que. ¿Esas son notas que haces tú de lo que vas leyendo? Sí, de lo que voy leyendo y voy resumiendo. Entonces después yo elijo y selecciono. Ajá. Aquella que es más adecuada, con sensación de creencia. Este es de. Pero que, ¿ves? Aquí tengo a. Ajá. Harris 1992 indica que las creencias son parte relativamente fija. Tengo autores ahí que han mencionado. Ok. Y entonces yo elegí aquella que pensé que era más pertinente para el estudio que estaba realizando. Ok. Eso es lo que hice. Ok. ¿Cuál es mi consejo entonces? Pero es un consejo, ¿eh? Sí. Tómalo o déjalo. Sí. A lo mejor en esta sección muéstrales a tus lectores que has revisado un párrafo donde digas, bueno, yo estuve revisando definiciones de creencias, encontré esto otro, y yo escogí la de Hoyles por esto que me estás explicando, y eso le da mucho más fuerza porque... Así como está escrito... ¿Por qué la tomé? Sí, porque y da esta impresión que dijiste de que no has estudiado otras, Sí. Entonces muéstrale esos, que si has estudiado otras, agrega esas otras a la lista de referencias. Sí. Y eso le va a dar más... Va a decir, mira, sí estuve estudiando, ¿no? Sí está consciente de que hay otras definiciones. Claro, claro. Y tiene argumentos para escoger una. Y elegí una, claro. Yo haría eso ahí. Ok, ¿lista? Otra cosa que encontré, siguen los circulitos, esos tíos que están en todos lados. Ya me encontré otro aquí. un concepto central en tu trabajo de reproducibilidad. Sí. y no está definido. Se me di cuenta. Ok, entonces ya te lo sabes. Esta se me di cuenta y la definí ahora. En la, o sea, porque como tengo que hacer la pregunta de investigaciones para el jueves, yo dije, no puedo plantear la pregunta si no replanteo la problemática. Sí. Entonces replanteé la problemática, lo escribí ayer en la mañana, dije, tenía toda mi idea en la cabeza y te encuentro toda la razón. Al leer nuevamente dije, aquí no dice nada de reproducibilidad. Sí. ¿Y qué es lo que es la reproducibilidad? Entonces lo articulé, tal como es la sugerencia, cuando ustedes leyeron, con los antecedentes que tenía, a partir en orden cronológico, a partir de eso, defino lo que es reproducibilidad, lo que yo entiendo. Sí, sí, después de todo lo demás, yo voy a entender esto por reproducibilidad en este estudio. Okay, ahí. Y a partir de eso me planteo dos preguntas de investigación. Ok. Entonces ya... Entonces estoy de acuerdo ahí. Creo que, mira, yo creo que este escrito... Disculpa que me salga un poquito el esquema. Yo lo hice y lo pensé más en... Como me dijeron, mira, tenés que hacer un escrito donde tú vayas evidenciando este proceso de investigadora. Y así lo hice. Entonces cuando me lo leyeron, me dijeron, está muy bien, qué sé yo. Y no me dieron más referencias, no me dijeron nada más. Entonces yo con Javier empezamos a incrustar antecedentes, que es lo que me faltaba. Y ese antecedente que tú me mencionas lo teníamos clarísimo que me faltaba. Y lo dejé porque ya dije, tengo que buscar... Y no me daba el tiempo. Y entonces, claro, cuando ustedes me hacen todas esas críticas, yo las comprendo. Dije, sí, tiene razón en esto, tiene razón en esto otro. Efectivamente, por ejemplo, hay una crítica que me hacen, que me dolió un poco, pero después dije, no, a lo mejor el escrito está dado así. Que se notaba más mi visión de docente que de investigadora. ¿Qué importa? Fuerte, no. O sea, a mí no me importa, yo la tengo el episteme, soy 25 años profesora. No. 25 años que he hecho clases de niños de quinto básico hasta la universidad, hasta profesores, ¿me entiendes? O sea, no, la episteme está ahí, es parte mía. Pero yo dije, entonces el escrito no está dando la versión de la investigación, que es lo central. ¿Te fijas? En ese sentido. Sí. Bueno, entonces, esa es mi recomendación. Parece que ya sabes, ¿no? Una definición explícita de... También tenía dudas con esta palabra. ¿Por qué usar reactualización y no simplemente actualización? ¿Por qué reactualización? Porque estamos pensando que un profesor, en base a sus creencias, está actualizado, no importa de qué punto de vista, pero está actualizado dentro de su aula. Lo que va a hacer a estos cursos es reactualizar. Okay. No en el sentido de... Porque si pensamos que él se va a actualizar en la universidad, es decir, que se quedó con todo el bagaje solamente cuando tuvo su formación inicial. Podríamos pensar eso, pero evidentemente no, porque hay una cultura de escuela, hay una cultura de diplomado y qué sé yo, que está, por lo tanto, él está actualizado en lo que, la reforma dice esto, está actualizado, pero cuando yo me reactualizo en mi propio saber, recurro a estos cursos. Okay. Entonces, a lo mejor una sección donde expliques, es que no es una palabra muy, casi siempre escucho actualización. Entonces, la primera pregunta fue... La reactualización yo la tomé en ese sentido, no considerar que el profesor se está actualizando recién. Yo pienso que él tiene por su cultura propia estar siempre actualizado. Evidentemente el sistema lo obliga a actualizarse. Eso escríbelo en dos renglones, tres renglones te toma, pero es una sugerencia también, es una sugerencia. También me hubiera gustado que explique, porque siempre he oído, no soy muy especialista en esto de teoría francesa, siempre he oído el término ingeniería didáctica, pero no microingeniería didáctica. Entonces a mí me hubiera gustado saber qué es microingeniería. Es más local la microingeniería, efectivamente. Sí, así... Porque esto fue lo que me pregunté. Sí, ¿cuál es la diferencia con una ingeniería y una microingeniería? Yo estoy pensando que la microingeniería es local y está en el aula. Por ejemplo, la TUATI, la Retiro TUATI, considera que el profesor es un microingeniero en la didáctica, porque generalmente está diseñando, no con el... con las fases de la ingeniería didáctica, pero está en ese proceso de diseñar clases para que sus alumnos aprendan, y toma, selecciona, ve el programa, él pensará qué tiene con sus, si sus alumnos que aprendieron, que no aprendieron, tomará la misma situación u otra, o hará los mismos ejercicios, va a depender, pero es un microingeniero, en ese sentido, que es local, que va bien en el aula mismo. Okay. Una ingeniería didáctica debería ser, debería tender a ser universal. Mm. Que, bueno, según me, lo que yo he leído, mm-hmm, hay que considerar que las ingenierías didácticas no son universales. Mm-hmm. Porque entonces no tendríamos el fenómeno de la reproducibilidad. Okay. Bueno, sí, solo eso. Te estoy diciendo así como lo leí, las dudas que sí me surgieron. Está bien tener supuestos o hipótesis en matemática educativa, pero les da más fortaleza, en mi opinión, que digas de dónde se, en qué se fundamentan. Creo que al menos hay dos maneras de fundamentar supuestos o hipótesis. Al menos dos. Una, con tu, en base en tu práctica. Por ejemplo, que dijeras, no, yo voy a aplicar esta secuencia para que aprendan fracciones los niños. Y mi hipótesis es que se van a equivocar en sumas de fracciones con diferente denominador. Y si además agregas, esto lo supongo porque yo con mis años de experiencia he visto que los niños siempre se equivocan en eso. Entonces dices, ah, ya vi de dónde viene esa hipótesis. Mm, sí. No es tan oscura o ese supuesto. Oscura. Sí. Esa es una manera. Otra manera sería, por ejemplo, viendo la literatura, que tú veas que en la literatura ya se ha reportado este problema y este problema, en varios artículos se ha reportado, entonces es de esperarse que suceda. Que suceda, sí. Entonces, la literatura lo pone en evidencia. Ajá. Creo que esas dos maneras, al menos, ahorita no me viene a la mente si hay más, pero al menos esas dos servirían para fundamentar hipótesis o supuestos. Uh-huh. Y que en la tesis no aparezcan así, por ejemplo aquí, ¿no? Partimos del supuesto de que esto aporta para el desarrollo, y yo me preguntaba, ¿y de dónde viene ese supuesto? ¿Por qué lo supone? Solo eso. ¿Qué página es esa, perdón? La página 7. Quiero ver, ver. Aquí está, mira, partimos del supuesto. Uh-huh. Aquí también ya me autocontesté. Este NA quiere decir que no aparece en la lista de referencias, pero aquí estoy viendo que estás haciendo referencia a otro artículo. Uh-huh. Lo que pasa es que es lo mismo, pero eso lo reformulé también. Uh-huh. ¿Sabes cómo lo reformulé? Uh-huh. Como lo incluí, estaba hablando de los antecedentes, ¿no es cierto? Sí. Esa parte, como la sugerencia fue articularlo con la problemática, uh-huh, entonces ahí cambia el sentido de la frase, uh-huh, y ahí se explicita claramente que ese antecedente lo entrega Lezama en su estudio. Uh-huh. Ok, es por eso que no está ahí la referencia. Arzak, a veces lo escribes con Z y a veces con S. Y se me ocurre que Arzak es con Z. Me dijo Benilde que era con... Con S. Con S, déjame... Me parece que me lo corrige... No, yo no estoy seguro, la verdad es que no estoy seguro. Arzak yo lo he visto con Z. Por ejemplo, aquí está con Z. Mm. Y aquí está con S. Entonces... ¿Cuál es la tarea? Investigar cómo se escribe y homogeneizar, sí, eso de Arzak. Pero me da la impresión de que es con Z, por lo que he leído antes. Ok. Uh-huh. Sí, no, la verdad yo no estoy seguro. Me corrigió uh-huh, y le puse, no lo pensé. A Benilia de saber, porque ella sabe de sus cosas de franceses. Esta tampoco vi que apareciera en el listado. Artigo Adi Moreno. Esa es una. ¿Otra? No, ese es un libro. Sí. Ese es un libro, exactamente. Sí. Y tú los estás citando como autores. Está. Ah, sí. Artigo 1995, ¿no? ¿En dónde? Aquí está. Didáctica, okay. De Gómez Editorial. Pero ve cómo esta es otra referencia. Aquí es Artigo Adi y Moreno. Este es Artic 95. Ah, ya, ok. No sí sé cuál sea el correcto. El correcto es colocar... Lo que pasa es que este es un libro de ingeniería didáctica. Gómez hace la editorial, edita, pero escriben esos tres autores. Ajá. Pero el entonces artículo que está que citando colocarlo. ¿Es este? Claro. Ah, entonces quita esto, ¿no? Y nada más pone Artic 95. Porque si no, así en el texto yo veo... Yo lo que estoy leyendo aquí, esto que es una obra, no sé, puede ser un libro, un artículo, escrito por estas tres personas. Claro, lo que pasa personas. Es que en ese libro coloco un capítulo completo en Ingeniería de Arte. Ok. Entonces ella sola, porque Dorothy sí. hace otra parte y Moreno hace otra parte. Entonces está mal esta cita. Que eliminar, ah, qué bueno, me dijiste eso. Y ahí está la referencia. Otra vez Arzak con ese, y no está en las referencias este Arzak 89. Está no, Arzak, bla bla bla, 92. No, yo creo que Arzak. Pero no este 89. El Arzak, Arzak 89. Este mismo libro lo. En este mismo libro aparece, lo denominan, lo nombran Arzak, de lo que, del estudio que hace. Okay. Corresponde a la misma referencia. Entonces a lo mejor... Entonces hay que arreglar redactar ahí. Redactar para que sea... citado en tal lado. Claro, que sea visto. Me parece que lo arreglé ahora, no estoy tan segura en la palabra. Bueno. Para que quede más explícito. Por ejemplo, aquí dices, uno es Granier y otro Arzak, y Granier no tiene ningún año. ¿No? Sí, no lo que pasa es que, claro, efectivamente, en ese texto... se hace mención a Granier y Arzak, que hacen dos estudios, y de ahí algunos resultados. Y me parece que saqué a Granier porque en realidad Granier no aporta mucho lo que yo quería. Muy bien. Y entonces coloco solamente Arzak, en la versión nueva que estoy haciendo de la problemática. Sí, entonces esas dos. Bien. Ok, hiciste esta, bueno, antes de ir a esta, esto ya te lo había mencionado, te dije, lo haces como tres veces, NIS, bla, bla, entre otros, lo mismo que te dije acá, que varias investigaciones, y que te dije, ¿cuáles investigaciones? Me parece que esto cae en la otra categoría, ni ¿quiénes son esos otros? O quítale el entre otros. Ah, y digo NIS, O ¿quiénes son esos otros? Bueno, ese es uno. Esta es más, ¿hiciste el ejercicio? Esta es tu pregunta de investigación. Sí. ¿Hiciste el ejercicio de discutir los términos clave en tu pregunta? Pero en mi opinión, este es un término clave, pero es solo mi opinión. Elementos formativos. A mí no me queda claro qué son elementos formativos. Y son bien importantes en la pregunta, porque tú te estás preguntando... ¿Cuáles de esos se producen en un proceso de formación? Entonces, a mí me gustaría saber qué son, hay diferentes tipos, no sé, de eso no hay ninguna discusión. No me queda claro de verlo, ¿qué son? No tienes que contestar ahora, solo sí, este... Sí, estoy pensando si hay algún antecedente que me podría... Sí, aquí subrayé esto de lo teórico. Porque creo que no entendí qué era. Este es lo intuitivo. No sé si se percibió lo que es intuitivo. Sí. Es lo que uno cree, una creencia. Sí. Solamente por la práctica tú lo asumes que para mí es esto. Entonces, lo teórico era que si yo, para mí, ¿qué es lo que es la reflexión? Yo me detengo en algo, lo miro de afuera, voy así como mirando. Digo esto, ya, voy a ver qué dice la teoría. Ok. ¿Te fijas? En ese sentido, pero absolutamente intuitivo. Ok. Solamente adquirido por... trabajo mucho en las prácticas de profesión. Por la experiencia. Esto es una nota personal mía. Tenía que revisar esta definición en el RAE. ¿En cuál? En el RAE, en el Real Academia. ¿La buscaste? No lo busqué. Sale rara. Es que quería ver si te creía o no. Sale rara. Ahora voy a poner así, reflexión RAE. Esto lo acabo de descubrir, que pones la palabra en el Google, en el Google, y luego escribes la palabra RAE y ya te manda directo ahí. Qué bien. Sin primero entrar al diccionario y luego. Que yo entro al diccionario primero. Ajá, yo es así ahí la otra vez y ya te da. Ok. Es verdad, ¿no? De la reflexión. Porque reflexión es acción, efecto, reflexionar. Que estoy viendo que aquí usa unas letras especiales, ¿verdad? Del latín, esta I es especial y esta O es especial. Esas no están aquí. A ver. Esos símbolos no están ahí. A lo mejor si los copias y los pegas en el texto. Okay. A lo mejor se de poder. Igual, sí, porque, para que queden porque igual. Porque es latín. Ándale. No es distinta a la letra que usamos nosotros. Exactamente. Sí, ese no es igual. Ok. Aquí había una parte que no estaba de acuerdo en la lectura que hiciste. Sí. En esta sección del escrito, a ver, esa es la página. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya la encontré. Cuando hice la revisión, puse unas preguntas. Esta, no, la 2. Entonces buscaba qué tipos de argumentos o razones se daban para justificar la importancia de las reflexiones en la educación y el desarrollo de los profesores de matemáticas. Uh-huh. Quería entender por qué decían que era importante eso en la literatura. Uh-huh. Entonces, aquí están los resultados. Ajá, aquí está en la sección 332. Estos son los argumentos que se dan en los artículos para justificar la relevancia de la reflexión. Y entonces los resultados que encontré los categoricé. Una categoría es que la reflexión es un medio para obtener conocimiento. Unos dicen eso, que por eso es importante. Otros dicen que la reflexión es un vínculo entre la teoría y la práctica. Me brinqué el 2. Y el 2. Y una que la reflexión es un detonador de cambios. Entonces, de leer tu lectura... dices que muestro explícitamente la definición de reflexión, lo cual es cierto. Y después dices que como que clasifico la reflexión en tres partes. Pero en realidad lo que estoy haciendo no es clasificar la reflexión. Lo que clasifiqué fueron los argumentos que se dan para decir por qué es importante la reflexión. Entonces no estoy de acuerdo con esta lectura. Con esta reflexión. Uh-huh. Entonces, una es que la reflexión es un medio para obtener conocimiento. Ese es uno de los argumentos que dan. Otro argumento es que es un generador de cambio. Y el tercero es que la reflexión es un vínculo. Entonces, esta parte no estaba de acuerdo en la lectura. No es que yo haya clasificado la... Porque sí hay otra parte donde doy clasificación de reflexiones. Reflexiones ya ni me acuerdo, creo que... didácticas, matemáticas, extramatemáticas. Esa sí es la clasificación de reflexiones. No clasificado, Esto es una clasificación, sí, pero de los argumentos que se dan para para decir por qué es importante la reflexión, por qué debemos estudiarla. Ajá, en eso no estaba de acuerdo. Sí, aquí no entendí si se iban a mezclar estas dos, el lesson study y el microingeniería. Por eso puse la palabra combinación, se van a combinar. Sí, se combina. Ajá. Se combina. O sea, lo que pasa es que cuando yo empecé a ver tu trabajo, me empecé a dar cuenta que mucho de eso había en lo que nosotros hacíamos en los postítulos. Uh-huh. Y que yo estaba tratando de problematizar uh-huh. lo que yo observaba en el trabajo de los profesores. Uh-huh. Entonces empecé a ver, según Sánchez dice esto, lo voy a mirar uh-huh. y yo digo, hay una articulación entre microingeniería y estudio de lesson study. Lo que pasa es que lesson study en sí, como método de uh-huh. formación continua, uh-huh. te genera reflexión desde el inicio hasta el final. O sea, es la permanente, la reflexión uh-huh. y el trabajo uh-huh. colaborativo. Uh-huh. Más aún potencia la reflexión, uh-huh. porque es la reflexión entre pares, es decir, uh-huh. la propia reflexión... la reflexión con otros. Uh-huh. Entonces, desde el inicio, uh-huh. Uh-huh. Esa es una característica esencial del lesson study. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, la ingeniería didáctica no es la reflexión. Si uno empieza a mirar, es un método para producir. Sí. Para producir situaciones que te generen conocimiento a los estudiantes. Por lo tanto, la reflexión propiamente tal viene en el análisis a priori de las situaciones didácticas. Hay una reflexión de tipo matemática, de tipo didáctica, y en la evaluación, es decir, en el análisis a posteriori, o en la confrontación de los análisis a priori y posteriori, yo tengo una gran reflexión ahí potente que me permite decir. Entonces, ¿qué se hace en el postítulo en el que yo he visto? Que no dista mucho de los postítulos de la misma especialidad en las universidades en Chile, que tienen que ver con la didáctica, es que vamos a hacer una articulación entre el lesson study y la didáctica de la matemática, porque percibimos que en esta metodología japonesa hay elementos de la didáctica de la matemática francesa, a pesar de que me lo negaron los japoneses cuando yo le pregunté. Me dijeron que ya lo habían hecho 60 años antes. Pero yo me doy cuenta y puedo yo percibir, y entonces como nosotros, el programa dice nociones de didáctica de la matemática, como yo esto lo... ¿Te fijas que le estamos colocando elementos teóricos a los profesores? Desde la teoría. Estudian teoría ellos, ¿no? Estudian teoría de la didáctica de la matemática. Es decir, no es solamente la... Estudian matemática, van a estudiar matemática porque no saben matemática, son profesores de base. Estudian matemática, pero también estudian didáctica de la matemática. Nociones que las manejan los investigadores, pero ellos la estudian, la leen, trabajamos con ellos, etc. Y entonces nosotros dijimos, bueno, articulemos, porque la reflexión de la zona está ahí, es potente. Es decir, yo creo, mi hipótesis es que los japoneses permanentemente están haciendo estudios de reproducibilidad. ¿Por qué? Estudian las clases, ¿no? Estudian las clases. Entonces, cuando estudian las clases, ellos dicen, esa pregunta está mal dada. Por lo tanto, ¿qué pregunta colocamos para que el alumno aprenda? Porque ese es el objetivo. Y eso es lo que es, para mí, la reproducibilidad. El logro del objetivo didáctico, sin perder la esencia, la situación. No pierden la esencia. Los japoneses tienen situaciones de 70 años, que la han hecho en la escuela. Entonces uno podría decir, contrastar con Rousseau, estamos en envejecimiento de situaciones, no. ¿Por qué? Porque el lesson study no las envejece. La reflexión que hacen la revitaliza y entonces no pierde la esencia. ¿Se fija? Ok. Mi punto aquí es, te creo, lo que entendí es que ves que hay puntos... comunes entre... Efectivamente. Entonces mi punto es que los hagas explícitos. Okay. Porque aquí pareciera como... de hecho, esa es la otra palabra. ¿Cómo justifica que se mezclen, ¿no? Acá, ahorita ya me estás explicando. Es que yo veo que hay puntos de coincidencia, ¿no? Entonces hazlo explícito. Porque si no aparece como por arte de magia. Por arte de magia, sí. Creo que lo hago explícito. No, pero parece que la articulación no la hago. Sí, tienes razón. No la hago... explico cada uno, pero no. Sí, justifica tú por qué crees que se pueden mezclar esto de los puntos en común que ves. Eso le daría fuerza y no aparecería así como que nomás un día te levantaste y ya se te ocurrió. Que se vea que lo has reflexionado, pues que has detectado estos puntos comunes. Ok, ese es otro punto. Hay muchas cosas que me voy a reservar para el día del examen, para hacerte sufrir. Las más difíciles, estas nomás son como para mejorar el escrito. esto del efecto Topaz, pues ya me lo contestaste. Ellos estudian cosas, ¿verdad? Este es uno de los conceptos que ellos estudian. Okay. Y que los identifican. Ok, muy bien. Sí, entonces esto ya no... Sí, es que aquí lo que leí fue los profesores realizan un análisis a posteriori de las distintas sesiones, analizan pues las sesiones, sí, las sesiones de clase. Ajá. Y luego entonces me preguntaba, ¿en el lesson study es lo mismo que hacen analizar pues clases? Sí. Entonces, por eso obtenía esta pregunta. ¿No es el mismo rol? Acá están analizando sesiones, acá también están analizando sesiones. A lo mejor es esto que me acabas de decir, los puntos de coincidencia. Lo que pasa es que yo lo veo como cosas distintas. Okay. Que coinciden en algo, sí. Ajá, pero tienen roles distintos. Pero tienen cosas distintas. Okay, absolutamente distintas. Okay. Porque fíjate que el estudio de la clase japonesa es de una clase. Uh-huh. Sí, de una clase. De una sola. La ingeniería, las microingenierías didácticas, no. Uh-huh. Porque una microingeniería puede estar constituida por 3-4 sesiones. Oh, okay. Depende, va a haber un uh-huh. producto uh-huh. en sí. En lesson study, no. Es decir, tomo la situación y le empiezo a reflexionar con el otro y veo si produce aprendizaje. Y si no produce, analizo por qué no produce. Okay. Muy bien. No lo veo, no son cosas. Son cosas distintas. ¿Tienes referencias en tu escrito para lesson study? O... Sí, lesson study lo trabajamos a través de. Hay un texto de Arcadí, Arturo okay. Mena y... Ah, sí, ya lo vi. Ahí está como explicado porque está en español. Ah, muy bien. Y la otra referencia que tenemos, lo tenemos, esa es la traducción en español que es el que más usamos, porque el otro está en japonés. Ok. Entonces se hizo una traducción ahí que es bastante... Sí, ya la vi. Y Soda, Arcadí y Mena. Arcadí y Mena. Uh-huh. Ok. ¿Qué nos puse aquí? Tratando de... Sí, es que aquí decías que el proceso de reflexión puede ayudar a los profesores a que en sus prácticas se produzcan cambios. Y yo me preguntaba, ¿tienes evidencias de eso? Pero a lo mejor aquí... En esta parte que te dije, de donde digo los argumentos para justificar la relevancia, uh-huh. unos dicen eso, que la reflexión puede ser un detonador de cambios. Entonces, a lo mejor, una sugerencia me parece es... Me parece que es Chom. Ajá, ándale, que pongas referencias. Parece que Chom me... Bueno, él es el que inicia uh-huh. esa práctica reflexiva. Uh-huh. Y dice que hay cambios. Y parece que, o sea, potencia, ¿no? No uh-huh. es que porque no hay evidencia. Ah, okay. O sea, en ninguna parte yo he visto uh-huh. investigaciones que tenga evidencia okay. que el profesor cambia. Okay. Que el profesor cambia. Uh-huh. Y si uno empieza a estudiar, a investigar, los estudios no apuntan hacia eso, okay. el cambio. Bueno, en esta sección pero tengo potencia. Varias, en esta sección tengo varias referencias de las personas que argumentan que produce cambios. Entonces a lo mejor podrías usarlas como para darle fuerza. Es que son esas, te digo, afirmaciones que haces que no tienen como no queda que de dónde sale esa afirmación. ¿Por qué afirma? Entonces una manera es a lo mejor citar las investigaciones que han dicho eso. Entonces bueno, hay una sección en donde puedes ver esas referencias, ya te ahorras ese trabajo. Aquí pondría el escrito, dice, considerando los escritos, pondría el escrito. Ajá. Bueno, aquí casi siempre que veo artículos así, me acostumbro a que la descripción de la imagen está acá abajo. Se me hizo raro verla acá arriba, pero es una cosa de estilo. No, pero está bien. Si yo lo puse ahí para no ajá. olvidarme y después ya lo trasladé para acá, siempre se coloca abajo. Ajá. Y a lo mejor una pequeña descripción de qué es. De hecho, podrías usar esta misma. Yo creo que este esquema no va a ir ahora. Ah, ok, bueno. Solo eso, yo decía esa misma. Porque lo tengo articulado en la problemática. Ok. De acuerdo a la sugerencia que me dio. Luego aquí, lo que entendí fue que hiciste una revisión en esta sección. Hablas de las diversas investigaciones que exponen estudios relacionados con el desarrollo profesional. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hizo esa revisión usando desarrollo profesional? Es decir, ¿Cómo lo digo? Sí, primero, uno, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué nomás tiene estas Azcárate, Cardeñoso? Yo creo que si pongo... Bueno, tienes el mismo conocimiento, tienes todo el... ¿Cómo le llaman? MPC, ¿no? ¿MKT? MK... No. Matemática. Ah, ¿el de Schulman? No, porque ese tiene que ver con el conocimiento pedagógico, el contenido. No, el otro, el que tú me acabas de mostrar, la referencia. Ah, el de Ponte y... Claro, ellos tienen... yo creo que ahí hay... Espérate, Mathematics Teacher Notes. Ese. Okay. O sea, yo creo que ahí el Mathematics Teacher, matemática, conocimiento y práctica. Yo creo que ahí hay, en ese, sin alguna duda, que hay mucho, ahí hay algo bastante antecedente con respecto a la formación continua. Ahora, lo que pasa es que, claro, aquí puedes focalizar, yo diría, oye, pero estos son solo los españoles. Sí. Porque el Karate, Flores, ellos tienen un grupo bastante grande en España que han hecho estudios en ese sentido. Pero por este otro lado tenemos a este grupo. Sí, que MPA parece que le llaman, ¿no? Mathematics Teacher, MTK, Mathematics Teacher's Knowledge. Ese parece que MTK, Mathematics Teacher's Knowledge. Ok. Me parece que situaciones de aprendizaje. Sí, no situaciones de aprendizajes. Sí. Ok, ¿cuál era mi punto acá? Mi punto es que si estás haciendo una revisión sobre desarrollo profesional, me parecía que estaba un poco pobre. Ese fue mi punto. Evidentemente. Sí, no, yo creo que ahí falta mucho. Porque aquí hay que hacer una revisión aún más exhaustiva. Sí. Lo que pasa es que piensa que este documento tenía que tener 9.000 palabras. Ok, sí. Entonces yo traté yo veía que avanzar, tuve que resumir, cortar. Entiendo. Entonces de las 9.000 palabras se sugiere, pero no, sí, esto falta. Y otra pregunta, ¿cuál es el rol de investigar? ¿Por qué estás interesada en hacer una revisión así sobre desarrollo profesional? Porque fíjate que se habla bastante en el cotidiano del desarrollo profesional. Sí. ¿Pero qué es el desarrollo profesional? Okay. ¿Pero eso tiene contribuye en algo a entender lo demás de tu trabajo? Contribuye a entender por qué yo quiero estudiar la reproducibilidad. Porque en el fondo, suponte tú que yo estoy considerando que efectivamente el postítulo o el diplomado o lo que sea, el profesor tiene un desarrollo profesional. ¿Qué significa? Que esperamos que él pueda reproducir al menos lo que él mismo ha realizado bajo un profesor, bajo ciertos cánones teóricos y en este punto matemático didáctico. Sin embargo, no está claro eso. Por eso es que mi interés es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en formación, en desarrollo profesional? ¿Qué estamos haciendo? Okay. No estamos mirando aquí, y de hecho hay muchas investigaciones que se realizan en torno al conocimiento pedagógico del contenido. Es decir, no basta que el profesor sepa matemáticas, sino que cómo hace que su alumno aprenda matemáticas. Okay. Y por eso es que me decidí a mirar primero, porque dije yo, formación continua, bueno, ¿y qué formación continua? ¿Qué es lo que es? La palabra formación continua aparece, por ejemplo, en los ministerios de educación, es muy recurrente, de algunos países. Okay. En mismo Japón hay formación continua cada un año, cada 5 años, cada 10 años, por obligación. Okay. Establecido, pero ¿a qué van? ¿Qué hacen? Uh-huh. Y entonces yo lo conecté con lo que tiene que ver con el concepto que yo considero de reproducibilidad. Okay. Entonces a lo mejor hay que moverlo del lugar. Lo que estoy entendiendo es que hacer una revisión sobre desarrollo profesional es como para justificar que entre lo que significa desarrollo profesional, una de esas cosas serían las cosas de reproducibilidad. Claro, lo que pasa es que si empezamos a revisar, hay que revisar qué se hace y cómo se hace. Todas apuntan en estos trabajos al conocimiento matemático, por ejemplo, el tema de las fracciones, qué sé yo. pero nadie se ha hecho esa pregunta. Reproducibilidad como, si, claro, como parte del desarrollo profesional. Ya entendí. Entonces, porque para mí eso, o sea, en ese sentido adopté el concepto de reproducibilidad. Es decir, si nosotros logramos que el profesor pueda reproducir, no repetir, reproducir lo que hacemos nosotros con ellos, entonces estamos aportando al desarrollo profesional. Ok, ya entendí. Y esto a mí me dio harta seña, y yo le decía a Javier, mira, ¿sabes qué? No he encontrado algo. Por, a lo mejor no puede salir la palabra reproducibilidad, no, porque no, creo. No la voy a encontrar. No creo. Pero algo que te diga, que te dé indicio de que hay elementos que te hacen posible la reproducibilidad. Nadie se ha cuestionado qué pasa después. Es decir, ¿qué hace el profesor en la clase? Ok, creo que ya entendí. Déjame ver si entendí. El rol de esta revisión bibliográfica va a ser evidenciar que nadie ha puesto atención a que esa competencia o esa habilidad es importante para... Ok, ya entendí. Y nosotros el rol. Queremos ver ya si entendí. Esos elementos de reproducir, o sea, si, esto es, si nosotros hacemos reflexionar a los profesores sobre reproducibilidad, estas situaciones, cuando estén en el sistema didáctico instalado, pueden ser más permanentes, o a lo mejor no son permanentes. A lo mejor podemos encontrar otra cosa. Es una de las preguntas que yo me readecuo a esto. Muy bien. Ya entendí cuál era el rol, porque siempre que uno escribe algo en su tesis debe tener algún rol, alguna función. Y lo más, yo creo que es interesante esto porque me va a situar la investigación. ¿Dónde porque ¿dónde la voy a dejar? ¿De qué? ¿En qué nivel la voy a dejar? Mira, yo cuando escribí esta, trataba de describir cuál era la función de las revisiones al principio. Ah, sí. Ajá. Sí, entonces, esta review le va a dar al lector una... No, me encantó. Ajá. O sea, esta tan inglés, me costó mucho leerla, pero yo lo digo en alguna parte, digo, ¿cómo tú explicas en cada parte el método que utilizaste para llevar esa revisión? Yo creo que de ahí saqué la idea de esto. Yo creo que de ahí saqué la idea. Es decir, cuando me di cuenta, dije, bueno, ¿y dónde ubico esto? No lo puedo ubicar en la teoría de situaciones didácticas, no está. Yo tengo que ubicarla en otro, en una cuestión más amplia. Okay. Porque los antecedentes que me estaban diciendo, mira, todo apunta al polo profesor, el polo profesor, por todos lados, yo, por eso es que ese esquema tiene un sentido, que no lo expliqué bien, el esquema Ariel lo explicaba, que apuntaba al polo profesor. Okay. Porque el saber era más estable en la reproducibilidad, y el estudiante también, evidentemente, que para reproducir una situación, el estudiante también es importante. Pero las investigaciones y los antecedentes que yo tenía era que el profesor era el que decidía. Ok, bien, ya me quedó claro eso del rol, qué rol tenía aquí. Más que ya voy a acabar. Ok, esta también es porque me das toda esta sección donde discutes qué es reflexión, qué es reproducibilidad, qué es ingeniería didáctica, y luego me encuentro con esta sección que dice hacia el marco teórico. Entonces dije, ¿y entonces lo anterior qué es? O sea, para mí es parte, es parte del marco, la teoría sí, evidentemente, pero si yo lo, claro, yo también lo pensé, en un principio lo pensé así, yo, la teoría de situación didáctica, el fenómeno surge de ahí, surge a partir de la ingeniería didáctica, pero la TSD, sin embargo, con todos los avances que teníamos en didáctica, desde el inicio de la teoría de situaciones didácticas hasta ahora, tenemos muchos más marcos que están aportando, creo yo, al desarrollo de esto mismo. Y entonces me fue súper difícil buscar un marco. Es decir, y todavía no, ¿sabes tú qué? Me lo cuestiono, lo busco, lo estoy leyendo sobre la tabla. Pero un marco, bueno, es que el problema es que... Ya lo he discutido esto antes, tenemos, no es claro lo que la gente quiere decir. Cuando hablan de teoría, cuando hablan de marcos teóricos, no hay consensos sobre eso, la gente quiere decir diferentes cosas. O sea, yo también lo entiendo como diferente, porque en un marco teórico no necesariamente va a haber una teoría. No. Y no necesariamente una teoría. No. Pueden haber contextos u otros que te dan, es decir, esta es mi referencia para realizar la investigación. De ahí pueden haber una teoría, dos teorías, puede haber un concepto que yo coloqué, puede haber esta especie de curso que entre comillas me entendieron mal, pensaron que iba a ser un curso, uh-huh. y no, yo tengo el dato de eso, uh-huh. Pero ese es el contexto, uh-huh. ¿te fijas? Uh-huh. Ese es un marco. La teoría es otra, sí. es cómo voy a mirar uh-huh. los datos que tengo, okay. así lo entiendo. Ok, sí, no sé, eso tal vez lo discutamos en el predoctoral. Para mí el marco es, o sea, lo que, hay un artículo muy bueno sobre eso. Hay teorías. ¿Qué son teorías? Esas como super teorías, como la teoría de las situaciones. Y lo que haces es agarras todo el paquetote, ¿no? Y lo usas. Esa es una opción. Hay también marcos teóricos. Y los marcos teóricos, según lo que entiendo, son lo que acabas de decir, como colecciones de conceptos que pueden venir de diferentes lados. Uh-huh. Y yo puedo ver mi marco y ese es mi marco teórico. Entonces yo entendí que lo que tenías acá era un marco teórico, un conjunto donde está reflexión, donde está microingeniería. Claro, podría ampliarlo, uh-huh. podría ampliarlo en ese sentido. Uh-huh. Sí, buena idea. Sí. Pero buena idea, porque si tú lo ves así, yo no lo estaba viendo así. Mira, estoy muy, muy profundamente. Puedes usar, es este. Este es un artículo clásico que me marcó mucho a mí y a los de mi generación en el doctorado. Es se llama sobre los fundamentos filosóficos, conceptuales y teóricos de investigación en matemática educativa. Es un señor de Estados Unidos, Larry Lester. Yo sé que yo había leído. Entonces en este artículo él dice por qué es importante la teoría en matemática educativa. Y sí, dice, eso lo leímos en el seminario. Ajá. Y dice que hay tipos de marcos. Sí, lo leímos, sí. Uh-huh. Sí, me recuerdo. Por eso es que te hablo de la general. Uh-huh. Habla de tipos de marcos, uh-huh. sí. Entonces hay marcos prácticos. Uh-huh. Hay ¿dónde hay marcos prácticos? Hay marcos de marcos conceptuales. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es lo voy punto? A releer. Mi punto es que lo que tienes ahí es, en el sentido de Lester, un marco conceptual, un conjunto de conceptos y relaciones. Oye, entre conceptos. Qué bueno que me dices. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo pensé en la teoría de situaciones didácticas, dije yo, no puede ser el marco con que yo mire estas reflexiones, uh-huh. porque la teoría de situaciones no es el foco. Uh-huh. Entonces yo dije, voy a tomar los conceptos de la teoría de situaciones. Uh-huh. La reproducibilidad, la situación uh-huh. de aprendizaje, todo uh-huh. que es un cangro. Por lo tanto, viene siendo un marco conceptual, efectivamente. Puedes decir, a lo mejor explícitamente, voy a usar un marco conceptual, para mí un marco conceptual, o lo uso en el sentido de Lester. De Lester. Y citas a Lester. Un marco conceptual, ajá. Qué interesante. Está muy tímida para contar. Si no tienes el artículo, yo te lo mando. Tú me lo mandas, pero me parece que lo tengo porque okay. me recuerda haberlo leído. Ok, entonces checa y si no me envías sí, un mail. Yo tengo un... Ok, ya acabé. Ahora esto es técnico. Son las referencias bibliográficas. Sí. Alejandro hizo un documento, ¿ya lo tienes? Lo tengo y lo hice con eso. Lo hice. ¿A poco? La última la hice con eso, no. Yo no sé. Te juro que yo pensé en lo que más no me ha gustado. No es homogéneo, mira, te voy a dar ejemplos. Cuando hay más de un autor, ajá. por ejemplo. ¿Se coloca uno? Se coloca. No. Se no? coloca una I. Cantoral y Farfán, ¿no? O por ejemplo, Isoda, Arcavi y Mena. Pero tú tienes otros casos donde no, donde dices Arzakwa, la chef, Mante, Sini, o Chevalar, Boshi, Gascón, Sini. No es homogéneo en ese sentido. ¿Cuál otra cosa no es homogéneo? Por ejemplo, traje todo y otro ejemplo. Ajá, tengo otro ejemplo. Tiene que ser muy fuerte. Por ejemplo, ¿cómo citas en una revista el volumen y el número? Aquí está 15-1, este es el que me gusta, 15-1. Pero aquí está, es el volumen 15, número 1. Pero aquí dice volumen con vol 18, número sin, no entre paréntesis como acá. O a veces es Tengo que hacerlo, claro. Sí, a veces es así, a veces es así. Ya, una sola vez. Entonces yo vería otra vez el documento que hizo... Y me iría muy detalladamente. Otra cosa que noté. Hay referencias en este listado que no se usan aquí. Pero no se usan explícitamente. Ah, ok. Entonces, o sea, yo creo que hay que ser bien honesto, es decir, la lectura que viste en mi cuaderno, ajá, todo lo que he leído, sí, entonces tengo que mencionarlo. Yo lo mencionaría. De alguna manera. Yo mencionaría eso. Por eso es que a lo mejor tú dices, oye, no hay nada. Sí, ¿no? yo digo, ¿y cuál es el rol de esta referencia? Pero, uh-huh, me ha ayudado, uh-huh, a reflexionar sobre, ah, mi estudio. Entonces quería ser honesta en el sentido de que no es idea, uh-huh, de Soledad Montoya, sino, no, que a partir de ahí, esta idea la puedo, uh-huh, considerar. ¿Puedes agregar una sección donde digas eso, donde una nota sobre la referencia? Yo en mi tesis también tengo una sección donde solo hablo de las referencias bibliográficas. Por ejemplo, no, creo que tengo ahí, no estoy segura, El Eslabón Perdido. Ajá. El de... Ajá, Bosch, Chevalier. No sé si lo tengo ahí. Ajá. Tengo uno de Carmen Chamorro también, que son ideas que he leído y que... Yo pondría una sección que dijera sobre las referencias bibliográficas, no sé qué. ¿Cómo se dice? Inspirado, la idea para esta reflexión del estudio. Entonces, por eso es que tú no vas a... Ajá. Considero que es más... No, sí. De hecho, eso me gustó de tu trabajo, que hay esta parte como honesta, como no trata de mostrar un producto finalizado, sino hay partes donde se muestran las dudas. Eso me gusta a mí mucho. Entonces, hacer matemática educativa se trata de hacer honesto, porque mira, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué tal que, en efecto, como estás diciendo, otros autores te inspiraron una idea? A lo mejor lo escribes dándole la impresión al autor de que es tu idea, claro, y suena como un plagio. Un plagio, absolutamente. Entonces mejor pone una sección que te prevenga, sí, de eso. Que diga, mire, usted en la literatura tal vez encuentre, hasta si puedes decir cuáles referencias. Claro, todas las que una te van ayudando. No están en el texto, claro, pero a mí me inspiraron, fueron motivación, no sé, una sección, sí, así, y ya, ok, cuando las vean el listado ya me advirtió. Ese es otro. Y la última observación sobre las referencias, este es un estudio sobre formación de profesores. Sí. Es notable que de todas las referencias que tienes, no hay ninguna a la revista más importante sobre profesores, que es el Journal of Mathematics Teacher Education. Eso me entré en shock. A lo mejor, aquí la puse, es esta. A lo mejor, por ejemplo, un ejemplo, una... Es que aquí hay muchas cosas que Schoenfeld, si hablas de... ¿En el Journal está Schoenfeld? ¿Schoenfeld está aquí en la...? No, porque Schoenfeld lo he leído, pero no lo tengo como... Uh-huh. Pero no hay ninguna, o sea, me llamó mucho la atención... que es una investigación especializada en esa área y no se consulta nunca la revista más importante, sí, en esa área. Entonces, por ejemplo, un ejercicio. Yo podría, aquí entro a la página, aquí hay un buscador para buscar dentro de la revista, a lo mejor puedo escribir Teacher Development, porque dices que quieres hacer una revisión para justificar cómo en el desarrollo de profesores no hay nada sobre reproducibilidad, no, ni las ideas que involucra. Luego le aprieto Go y me va a buscar qué hay de desarrollo de profesores. Uh-huh. Entonces, mira, aquí hay uno sobre colaboración de profesores e investigadores en el análisis de la enseñanza de las matemáticas. 2 puntos. Un contexto para la reflexión profesional y el desarrollo. O aquí conectando con el horizonte, 2 puntos, desarrollando la apreciación de los profesores de las estructuras matemáticas. Ok, ¿cuál es mi punto? Yo votaría porque le dieras una mirada a esta revista, sí, porque muchos resultados muy importantes en esta área están publicados aquí. Y... creo que sería un error, tendrías que dar un argumento, porque no la consultaste. Yo creo que está inacabado, por eso es que te digo, inacabado. Ajá. Y eso inacabado significa que yo tengo que seguir, ajá, revisando bibliografía. Sí. La postura mía nunca fue, por eso es que es hacer, yo siempre fui súper honesta. Ajá. Y tengo algunos documentos, los tengo ahí... Sí, este es Journal of Mathematics Teacher Education. Bueno, de otra naturaleza, pero me parece que son de ahí, que no los tengo ahí, los he leído, los he mirado, pero no los he estudiado, que es diferente. Ya es que hay unos de puro desarrollo profesional, mira, Teacher Development. Problema solving, por ejemplo, eso. Eso, aquí hay otro, eso lo he revisado. Teacher Development, ahí hay por ejemplo, más. Por ejemplo, el problema solving. Es más, si pones lessons, yo me acuerdo que hay un artículo de puro lesson study. Sí, sí. El de Mathematics Around the World. De un señor que fue a Japón a estudiar cómo hacen el lesson study. Sí. Mira, aquí está. Mathematics Around the World. Studying, teaching the lesson. Y entonces, es un señor que fue a Japón a estudiar cómo hacían el lesson study. Y mira, hay más de lesson study, análisis de lecciones. Sí, lo que pasa es que hay un señor que está en Estados Unidos, un japonés, que le ha dado impulso. Aquí está más, lesson study. Sí. Mira, aquí hay uno que apenas va a salir. Procesos de reflexión durante las experiencias japonesas de lesson study por estas personas que van a ser profesores, prospective teachers. Este apenas va a salir. Cuando proceso de reflexión durante, que te das cuenta que es un proceso reflexivo desde... Es que esa referencia las puedes usar para argumentar tu punto que me explicaste. Todo lo que tengo ahí en la práctica. La puedes así mostrar que no eres la única, que hay otra gente que está mirando, viendo eso. Lesson study como un medio para generar reflexiones. O, entonces, sí, esa es mi otra recomendación. Incluir esta revista. Si no, sí sería un error. Y creo que ya acabé. Bueno, aquí vi un espacio que le faltaba. De hecho, falta no solo el espacio, la letra es, ¿no? B. También aquí Daponte. Daponte, pero es Pedro. Ponte. Daponte, coma P, ¿no? Y hay algunos que lo han llamado Ponte, ¿no? Ah, Joao. Sí, no sé cómo se cita él. No sé si es Daponte o Ponte. Hay que ver él mismo cómo se cita. Tiene razón. Él mismo, ver como un artículo de él y cómo se cita. Tiene razón. Entonces, esos son mis comentarios. Este te lo regalo. Gracias. ¿Y en términos generales cómo se ve? Bien. Falta discutir el asunto de la pregunta. Sí. La reformulé. Me planteé dos, las acoté. Pero las voy a discutir hoy día con Javier para ver si está... Eso lo vamos a ver el jueves, ¿no? Lo voy a discutir con Javier. Después cuando recibí la crítica de usted, dije capaz que me había adelantado mucho para el examen preceptora. No, pero entiendo que es también para entonces aprender, después ¿no? lo miré, claro, lo miré y dije, bueno, puede dar que quede un vuelco interesante. Y es... Para mí es tremendamente importante socializar esto, porque tú ahí aprendes. Sí, sí. ¿Qué quieres en tu...? ¿Quieres que ya paremos la grabación? Sí. Okay.